Bueno, este tema se llama Reflejos, está dedicado a las madres de Plaza de Mayo, ¿sí? Como un sutil reflejo, desnuda este universo, colapsa nuevamente en mí, dejando ver las grietas del olvido, los pasos que no pude andar, dejándome esperando ver en él. Escapándote, esperando ver en él lo que alguna vez creíste ser, escapándote. De hecho, lágrimas en un río que pierden su esencia en el mar, ahogándose. Estos de silencio que arrasan las frases de mí, vaciándome. Escapándote.